Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1925, se inaugura el Teatro Ayacucho en Caracas. Diseñado por el arquitecto venezolano Alejandro Chatein, fue el primer teatro-cine de América del Sur y el segundo cine de Venezuela después del Rialto, inaugurado en 1917. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos las informaciones. Titulares. Abren convocatoria para participar en la 65ª edición del Salón Arturo Michelena. Venezuela rechaza supuesta Ley Bolívar aprobada por el Senado de Estados Unidos. Plan Integral de Mantenimiento Vial coloca más de 500 toneladas de asfalto en San Cristóbal. Gobierno bolivariano presenta proyectos binacionales en Encuentro Colombo Venezolano. Represión policial contra manifestaciones en Perú deja un saldo de 25 muertos. Argentina se convierte en campeón de Qatar 2022. Cultura. Este domingo, las voces risueñas de Carayaca y la Orquesta Típica Nacional llevaron a cabo un concierto en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, en La Carlota, Caracas. El director de la Orquesta Típica Nacional, Eduardo Milano, indicó que con este concierto se está materializando un viejo anhelo de estar las dos agrupaciones juntas en una misma presentación. Este concierto es un viejo esfuerzo, un viejo anhelo que tenemos estas dos agrupaciones, finalmente poder hacer dos eventos, un evento las dos agrupaciones juntas. Bueno, finalmente después de tanto tiempo se cristalizó camino al 70 aniversario de la Orquesta Típica Nacional, pues, y el 73 aniversario de la Voces Risueñas de Carayaca. Cabe destacar que las Voces Risueñas de Carayaca cumplen 72 años de vida artística, animando las Navidades con sus aguinaldos y parrandas, mientras que la Orquesta Típica Nacional cumplirá 70 años de su fundación el próximo año 2023. La película venezolana Lunes o Martes, Nunca Domingo, de la cineasta Marubi Leonet Villarican, obtuvo buenas reseñas en el Festival de Cine Iberoamericano de Trinidad y Tobago, el cual inició el 6 y concluirá el próximo 20 de diciembre. El embajador de Venezuela en la Nación Insular, Álvaro Sánchez, agradeció a los asistentes por su presencia, a la vez que resaltó las bondades tanto de la película como del cine venezolano. Lunes o Martes, Nunca Domingo ha sido reconocida internacionalmente con diversos galardones, entre ellos Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Calzada de Calatrava y Mejor Actriz para ambas protagonistas en España 2020. Son las 12 y 12 minutos. Somos Cultura. El gobierno bolivariano de Carabobo, a través de la Secretaría de Cultura, convocó a los artistas plásticos de todo el país a participar en el 65º Salón Arturo Michelena. En ese sentido, la secretaria de Cultura de la entidad, Natalie Bustamante, indicó que el Salón es un encuentro nacional, anual y multidisciplinario que estimula la participación de todas las corrientes y manifestaciones del arte contemporáneo. Además, detalló que la recepción de las obras tendrá lugar entre el 16 de enero y 16 de marzo de 2023. La secretaria precisó que el Salón Arturo Michelena solo admitirá obras de creación individual o colectiva, no exhibidas con anterioridad, realizadas entre los años 2020 y 2023. Son las 12 y 13 minutos. Nacionales. Venezuela condenó este sábado, a través de un comunicado, un proyecto de ley aprobado el viernes por el Senado de Estados Unidos que prohíbe a las agencias federales del país norteamericano otorgar contratos a empresas que tengan negocios con el gobierno del país. El ministro para las Relaciones Exteriores, Carlos Faría, en su cuenta de Twitter, señaló que se trata de un nuevo intento por parte del Congreso estadounidense de vulnerar los derechos económicos del pueblo venezolano y ofender la memoria del libertador Simón Bolívar. Indica el texto que la medida vulnera la integridad del pueblo soberano de Venezuela, así como la de las mismas empresas estadounidenses, al colocarlas en riesgo de ser penalizadas de manera arbitraria, injusta e ilegal al ejercer su derecho al libre comercio. Somos noticia. El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, general en jefe Néstor Reverol, en su cuenta oficial de Instagram informó: "Seguimos fortaleciendo las alianzas en materia de energía eléctrica entre Venezuela y la República de Cuba, dos naciones hermanas con raíces históricas de lucha". Asimismo, señaló que "hemos sostenido un encuentro con la delegación cubana liderada por el viceprimer ministro Ramiro Valdés Menéndez, en el que concretamos la formación de equipos técnicos conjuntos para desarrollar proyectos en beneficio de ambos países". Por otra parte, explicó que Venezuela cuenta con fábricas especializadas en equipos eléctricos que fueron creadas por el comandante Hugo Chávez, en donde se intercambiarán saberes entre los profesionales cubanos y venezolanos. Son las 12 y 14 minutos. La alcaldesa de Caracas, almirante en jefe Carmen Meléndez, señaló a través de su cuenta de Twitter: "Estamos en constante supervisión de la distribución de juguetes hacia las diferentes parroquias de Caracas para la alegría de los niños y niñas en esta Navidad". Asimismo, Meléndez hizo un llamado a las organizaciones comunales de base para iniciar la entrega de los regalos enviados por el presidente Nicolás Maduro. "Siempre el mes más bonito del año. Los niños están esperando el niño Jesús y aquí ya nuestro presidente Nicolás Maduro le va a garantizar el juguete a nuestros niños en toda Venezuela y especialmente aquí en Caracas. Ya está hoy 12 y 45 y estamos todo el equipo de la alcaldía de Caracas, todos sus secretarios, secretarias, el partido, unidos para esa distribución de los juguetes a todas las comunidades de Caracas. Así que prepárense los jefes de calle, jefes de comunidad, que vamos a la distribución de los juguetes. Mes de diciembre, llega el niño Jesús y ya nuestro presidente Nicolás Maduro nos envió los regalos para nuestros niños. Así que prepárense que ya vamos a la distribución de estos bellos juguetes que llegaron para nuestros niños de Caracas". Cabe destacar que diciembre es el mes donde niños y niñas esperan al niño Jesús, por lo que el presidente se encargó de cumplir su promesa de obsequiarle en esta Navidad miles de juguetes. Regionales. El Plan Integral de Mantenimiento Vial colocó más de 500 toneladas de asfalto en San Cristóbal, estado Táchira. Las labores han beneficiado más de 1.000 familias del sector Quinimarí. Una de las voceras de la comunidad ofreció información al respecto. En este sector más o menos viven alrededor de más de 500 personas que están beneficiando este sector. Pero no solamente eso, sino que también estamos pegados de la urbanización Pirineos, que también es bastante grande y es más o menos un sector que maneja alrededor de más de 500 familias. En beneficio está realmente más de 1.000 familias se están beneficiando en este sector. El alcalde de San Cristóbal, Silfredo Zambrano, también informó sobre otras labores que se están ejecutando en otros sectores del estado. Estamos abordando diferentes espacios, no solamente aquí en el Empalme Quirimarí, estamos también en Pueblo Bravo, en el sector La Alianza, en algunas avenidas principales, así también como Pirineo. También estamos culminando la aplicación de este sector de 500 toneladas de asfalto, además de otras que estamos aplicando en diferentes lugares. El director de la Unidad Territorial Agrícola de Barinas, Humberto López, informó sobre la realización de una jornada integral social para los trabajadores del Ministerio para la Agricultura y Tierras de la entidad. Estado con la presencia y el apoyo de la empresa privada de telefonía, igual conjuntamente con la empresa del Estado Movilnet. Aquí, bueno, los compañeros de Benecer, unos compañeros que trabajan el plan de proteína, productores independientes que hoy en día están apoyando esta bonita causa de atender a nuestros trabajadores, a sus niños. Bueno, tenemos Brinca Brinca, tenemos Pinta Carita, aquí están los compañeros del Plan Z, ¿verdad? Un plan que lleva el Ministerio de Comercio. Por otro lado, también ofertaron teléfonos, accesorios, alimentos, calzados y gastronomía navideña. Son las 12 y 18 minutos. Economía. El gobierno bolivariano presentó 16 proyectos binacionales en el primer encuentro gubernamental, gremial y empresarial colombo-venezolano que se realizó en la ciudad de Bogotá. Los planes coinciden con los objetivos de la Corporación Andina de Fomento y la visión estratégica de los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro, informó el ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo. De igual forma, explicó que los proyectos están enfocados en la sostenibilidad y sustentabilidad de la actividad económica. Uno de los planes se centra en la expansión de la superficie productiva de palma aceitera, necesaria para ambos países, refirió una nota del portal del Ministerio para el Comercio. En las instalaciones del Palacio de Gobierno del Estado Guárico, el gobernador José Vázquez realizó una mesa de trabajo junto al embajador de la India en Venezuela, Abhishek Singh, donde se ratificó el compromiso de fortalecer los lazos de cooperación entre ambas naciones, enfocadas en el intercambio comercial. En este contexto, el diplomático de la India comentó que el Estado Guárico cuenta con un amplio potencial de desarrollo industrial, así como capacidades para el cultivo agrícola. Asimismo, acotó que mediante el enlace desarrollado con la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, se inaugurará el Roncón de la India dentro de la Casa de Estudio, donde estarán presentes elementos literarios relacionados a la historia, cultura y gastronomía hindú. Noticias del Alba. El presidente de Bolivia, Luis Arce, exhortó este sábado a jóvenes cadetes graduados de las tres fuerzas militares, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, a enorgullecerse de la plurinacionalidad del Estado boliviano y defenderlo de élites que actúan de manera racista y separatista. Les manifestó a los jóvenes que ellos se constituyen ahora en la patria uniformada y que deben hacerse eco de héroes del pasado, entre quienes citó a Eduardo Abaroa, Germán Busch y Tupac Katari. El jefe de Estado expresó: "No olviden nunca que ustedes vienen del pueblo. Sus familias aquí presentes son parte del pueblo como ustedes lo son. Siempre recuerden sus raíces". Son las 12 y 21 minutos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, instó a unir esfuerzos entre los cubanos para enfrentar las adversidades devenidas del contexto nacional e internacional, así como los problemas históricos que han afectado el desarrollo de la nación caribeña. Durante su intervención en el décimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su novena legislatura, el mandatario reconoció la necesidad de trabajar de forma eficaz y eficiente en la economía y la producción. En ese sentido, el jefe de Estado cubano llamó a los dirigentes e instancias gubernamentales a escuchar al pueblo sinceramente, a intercambiar con él y que se sienta representado. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El Ministerio de Salud de Perú informó este domingo que subió a 25 el número de fallecidos durante las manifestaciones que se registran a nivel nacional en reclamo de la convocatoria de elecciones generales y una nueva constitución. La cartera sanitaria en su boletín más reciente indicó que de los 25 fallecidos, 9 ocurrieron en el departamento de Ayacucho, 6 en Apurímac, 3 en Cusco, 3 en Junín, 3 en La Libertad y 1 en Arequipa. Desde el pasado 7 de diciembre, Perú vive un periodo de protestas sociales luego que el Congreso designó como presidenta del país a Dina Boluarte tras destituir al jefe de Estado Pedro Castillo. Son las 12 y 23 minutos. El Instituto Geofísico de Ecuador informó que las emisiones de vapor y gases del volcán Cotopaxi alcanzaron este domingo un kilómetro de altura. A través de las redes sociales, la institución advirtió que la nube se movía en dirección suroeste hacia la costa ecuatoriana y se conformaba mayormente por gas y muy baja carga de cenizas. Según reportes de prensa, el Cotopaxi es considerado uno de los volcanes más peligrosos del mundo por la frecuencia de sus erupciones, su estilo de erupción, relieve, cobertura glaciar y por la cantidad de población en riesgo. Somos periodismo. Deportes. Argentina y Francia protagonizaron este domingo una final sin precedentes firmando un encuentro de infarto en la esperada final de la Copa del Mundo Qatar 2022. La albiceleste reinscribió su nombre en las Copas Mundiales de Fútbol al doblegar en la final de Qatar a Francia en la tanda de penal 4-2 tras empatar 3-3 en el tiempo reglamentario y la prórroga. La selección llegó llena de esperanza para levantar el trofeo ante una Francia que defendió hasta el último minuto el título mundial. Argentina, liderada por el hombre récord de Qatar, Lionel Messi, saltó a la cancha del estadio Lusail del Doha para dominar el encuentro. Son las 12 y 25 minutos. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, calificó como exitosa la primera Expo Juventud y Deporte llevada a cabo en el Parque de las Naciones Unidas en la ciudad de Caracas, la cual logró mostrar importantes metas en diferentes disciplinas deportivas. Durante la entrega de premios, el ministro para la Juventud y Deporte, Mervin Maldonado, señaló que debemos reconocer el esfuerzo de todos los deportistas del año 2022 por sus logros con nuestra patria. Recientemente, Maldonado recordó que la primera Expo Juventud y Deporte se llevó a cabo con el objetivo de representar, con más de 100 expositoras y expositores, la motivación necesaria para seguir impulsando las acciones y el apoyo al desarrollo del deporte. Somos periodismo. Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Karina Rivas, artesana y muñequera. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 26 minutos. Conéctate. albaciudad.org. En el estado Falcón existen lugares que han adquirido significado histórico y por ello han sido considerados como patrimonio cultural. Entre ellos está la ruta heroica de José Leonardo Chirino. Aunque no soy un experto en esto de componer, yo cumplo con mi deber, porque siempre estoy dispuesto. José Leonardo fue sudor de negro y cacao, cuando batí el melao para echar al español, que después se volvió gringo, y aquí lo tenemos. Esta ruta heroica es una iniciativa nacida en el año 1995 para rendir tributo a la memoria del sambo José Leonardo Chirino. José Leonardo fue sudor de negro y cacao, cuando batí el melao para echar al español, que después se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy.

Ok, justamente vamos a hablar de eso, Karina. Cuéntanos sobre tu trabajo en el Festival de Pesebres y el porqué de esta iniciativa. Bueno, bien, vamos. Festival LGBTI, que fue totalmente exitosa, realizada por la Red de Arte y el Ministerio de la Cultura. Y bueno, allí en ese espacio se hizo el lanzamiento del primer festival de nacimiento, y fue declarado también Patrimonio Cultural Nacional el Pesebre. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro, bueno, hace un llamado a participar en este concurso, donde hay 10 categorías, no me las sé todas, pero podemos enumerar algunas por allí, y todos y todas están invitados a participar. Hay pesebres individuales de la comunidad, presentación de pesebres alternativos con material de reciclaje, de distintas formas y ópticas de pesebre. Igual se está haciendo invitación a los movimientos sociales, organizaciones, instituciones a participar, a presentar un video corto sobre los pesebres y enviarlo a la página del Ministerio de la Cultura, en donde, bueno, allí se estará dando este concurso. Okay, Karina, como artesana, ¿qué oportunidad representa este evento para tu gremio? Bueno, una oportunidad muy importante, ya que podemos mostrar a través de la elaboración de los pesebres y una cantidad de imágenes y cosas que podemos hacer desde lo que trabajamos. Por ejemplo, nosotros como muñequeras estamos haciendo también ya una exposición virtual con la gente de Arte Macanao de distintos pesebres en tela. Muchos de ellos también se han presentado en el concurso, y otros artesanos en vidrio, en madera, pintura. Inclusive vimos a una amiga que hizo una pintura corporal de un nacimiento muy interesante. Ahí le invitamos a participar. Buenísimo, Karina. ¿Por qué crees que los venezolanos deberían asistir a este festival? ¿Qué representa para nuestra cultura navideña, sobre todo? Bueno, yo creo que se hace necesario, inclusive lo conversamos con el ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, ese rescate de los valores, de la familiaridad, que los venezolanos, bueno, tenemos esos valores y que se puede rescatar a través del pesebre. Y que el pesebre, bueno, representa a esa familia, y que, bueno, durante todo el año inclusive lo podemos tener en nuestros hogares, y bueno, ellos nos acompañan, y bueno, también parte de ese rescate de las tradiciones y de toda esa venezolanidad necesaria que debemos tener los venezolanos y venezolanas, y mostrar parte de esa identidad a la gente que viene de afuera. Ok, nos mencionabas hace un ratico sobre los diferentes formatos que habían tomado varios artesanos para construir sus pesebres. Entonces, ¿qué se pueden encontrar los asistentes a este primer festival de pesebres? Bueno, ahí vamos a tener unas grandes muestras, ¿no? Por ejemplo, distintos diseños en materiales de distintas formas. Igual también el aprovechar el materiales que ya no se usan, reciclarlos, y bueno, allí van a conseguir, además de que, bueno, otras obras en vidrio, como yo lo decía, en madera, en cerámica, en arcilla. Hay mucha gente trabajando cosas maravillosas, inclusive en tejido, en moliche. Las indígenas que estuvieron en la Feria de Artesanía, bueno, hacen una presentación muy interesante de ese trabajo. Las invitamos a hacer un nacimiento y también, bueno, presentarlo en este primer festival de nacimiento, en donde el lema es Renace la Esperanza. Por allí pues visitar Renace la Esperanza y enviar el video vía TikTok, a Telegram, y bueno, estarán concursando con sus hermosos pesebres, que, bueno, sabemos que el venezolano y el venezolano somos muy creativos. Así es. Estamos conversando con Karina Rivas, artesana y muñequera. Ahora pasamos a la Feria Artesanal de Buen Vivir, donde está inscrito el Festival de Pesebres. El festival, la Feria Artesanal de Buen Vivir, tengo entendido que culminó ayer. ¿De qué se trató este evento? Bueno, fíjate, en principio fue el rescate de un espacio para los artesanos venezolanos, en un espacio que, bueno, estaba siendo tomado tal vez por la delincuencia, estaban haciendo cosas indebidas en ese espacio, y bueno, nos hemos dado 9 días en ese lugar, dándole vida, calor, armonía. Esto es un intercambio de saberes, un intercambio de conocimientos, aparte de que teníamos rato que no nos veíamos, la gran familia de artesanos y artesanas de Venezuela. Y bueno, tuvimos el privilegio de tener a Mario Calderón, premio nacional y premio UNESCO en juguetería, también acompañando esta feria. Y bueno, fue todo un derroche de fiesta. Aparte de eso, el despliegue de artistas, cultores, un sinfín de talleristas, los niños se divirtieron mucho y los adultos, bueno, ni decirlo, con el aprendizaje de los talleres. Y bueno, también tuvimos una pequeña exposición de nuestras piezas, bueno, eso, pues retomando esta cultura del artesano y la artesana de vender después, vender el trabajo, y bueno, tener también un recurso por allí, y que eso pues puede apalancar, ayudar a la economía del país. Así es, Karina, muy cierto. ¿Tuviste alguna participación en esta feria artesanal como artesana y como muñequera? Sí, yo tuve mi stand, inclusive quedé en el tercer lugar del mejor stand, de la mejor mesa. Ah, maravilloso, felicidades. Imagínate, habían casi 70 artesanos, y bueno, todo un privilegio ganado junto a otras amigas de Caracas, las artesanas Gladys, y unas artesanas de los Valles del Tuy, con una muestra de los Diablos de la Sandella. Bueno, nosotros tres estamos en esos tres premios, pero más allá del premio es estimular a los artesanos y artesanas a cada vez ser mejor, hacer mejores presentaciones y a ponerle, bueno, todo el cariño y el amor a nuestro trabajo, entendiendo que estamos retomando esa economía necesaria, esa economía alternativa, para seguir impulsando nuestro país. Buenísimo. Dentro de las actividades que me mencionabas que tuvieron la oportunidad de vender su artesanía y sus productos, ¿hubo otras actividades que el público pudo disfrutar en esta feria artesanal? Sí, claro, la gente bailó, disfrutó de una cantidad de grupos musicales, parranda, gaita, salsa. Bueno, fue un despliegue musical interesante, una muestra de algunos, de varios, pues, pintores populares, artistas plásticos también estuvieron presentes mostrando su trabajo, y también una muestra muy interesante de la indígena Wayú y la del Delta, del Amazonas, estuvieron allí presentando, mostrando su trabajo, igual que también el trabajo de arte textil, que de verdad está agarrando un auge muy interesante. Y bueno, por supuesto, pues las muñequeras y jugueteros, entre otros artesanos, los del cuero, los del vidrio, la cerámica, el barro, y estuvimos allí una muestra muy importante. Y bueno, nosotras las muñequeras aprovechamos con el ministro de hacer el lanzamiento del Movimiento Nacional de Muñequeras Amorosas de Venezuela. Maravilloso, bien, Karina. Ahí estuvimos. Qué bello. Para ir cerrando, Karina, esta conversa, ¿por qué crees que este tipo de eventos sobre la artesanía, donde la artesanía es protagonista, son fundamentales no solo para los venezolanos, sino para el gremio? Porque nos mencionabas que este era un encuentro luego de mucho tiempo sin verse entre ustedes artesanos. Sí, bueno, no, yo creo que es importante. Uno, porque tuvimos un logro, porque este espacio del Eje del Buen Vivir será tomado cada 15 días por los artesanos y artesanas, y eso va a fortalecer cada familia que tiene un artesano y que viven de este trabajo artesanal. Y lo otro, también desde allí desarrollar este sinfín de actividades, talleres, las muestras musicales y otras actividades que iremos acompañando a este trabajo que haremos cada 15 días de exponenta, pero más allá de eso, mostrando y enseñando todo lo que podemos hacer los venezolanos y venezolanas. Así es, Karina. Ahora para cerrar ya la entrevista, un mensaje para todos los usuarios de Alba Ciudad que nos escuchan ahorita en estas Navidades. Primero agradecida, que pasemos todos una muy feliz Navidad y que recibamos un año lleno de mucho éxito. Los invitamos a seguir, los invitamos a comprar artesanía, a comprar venezolano. Y también a sumarnos a este gran movimiento artesanal de Venezuela. Chévere. Y bueno, muy agradecida con el Ministerio de la Cultura que nos ha estado acompañando, que nos ha estado apalancando. Apoyo a la presidenta de la Red de Arte, Araceli García, la viceministra Maripel Yán y la viceministra Karen Millán. Y bueno, por supuesto, al ministro de nuestra vida que nos ha acompañado con mucho cariño. Y que bueno, creyendo en los artesanos, solicitamos todo el espacio para que podamos seguir trabajando. Muy bien, Karina, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en el noticiero Cultura al Día. Gracias a ustedes, abrazos para todos. Igual, feliz Navidad, Karina. Feliz Navidad. Y con esta entrevista a Karina Rivas, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maripen Yam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez, en los controles nos acompañó Relu Cardoso, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.